estoy muriendo y que estoy enamorado. Sabes, te adoro mucho porque eres mi vida. No me dejas. Desde que me has llevado no puedo dormir, mi vida. Desde que me has llevado no puedo comer, mi vida. Sabes que eres mi vida y que te adoro mucho. Sabes que estoy sufriendo porque te quiero tanto. Por favor, no me dejes sufrir más como estoy sufriendo. Por favor, no me dejes sufrir más como estoy sufriendo. Sabes que eres mi bandera, te quiero a mi manera. Por favor, tanto. Por favor, no. favor.